Queridos hermanos, el introito de esta misa, tan repetido una vez más en la epístola, debe ser toda una clave, un corazón de espiritualidad para nosotros. Repitámoslo siempre, el introito y la epístola, ahí está toda la vida cristiana. En cuanto al interrogatorio que hacen estos fariseos a Juan el Bautista, debemos recordar lo que siempre decimos. En el prólogo ya se decía, él no era la luz, no era. Y ahora, triple negación. No soy el Cristo. Eres Elías. No soy el profeta. No. Cuatro negaciones entonces que son la esencia del cristianismo. Dice Cristo a Santa Catalina de Siena, yo soy el que soy, tú eres la que no es. Traduciendo a términos morales, Tomás de Aquino, este no profundo, este níquil de la criatura frente a su Dios, lo atribuye a Juan el Bautista, tanto contemplaba la enormidad, la magnificencia de Dios que se tenía por nada, vilipendebat, proníquil. Traduciéndolo a términos morales sería, no hay que usurpar el honor ajeno. No usurpaba un honor que no le era debido. No negó la verdad. A pesar de ser el más grande de todos los nacidos de mujer, esto no lo levantó a la soberbia, usurpando para sí un honor ajeno. Y esto también es un primer mandamiento para nosotros, porque es el pecado original y está en nuestras familias, está en nuestros conventos, está en nuestras universidades. Usurpar el honor ajeno, excluir indebidamente al prójimo. Juan era tenido en altísima estima por los judíos, porque era hijo de un príncipe sacerdote, y todos lo sabían. Entonces se plantea el tema de la identidad. Tú, ¿quis es? Tú, ¿quién eres? Y según los criterios del mundo, lo hicieron con más respeto que con Cristo, al cual directamente de entrada descalificaban. No sabemos de dónde es. El tema del origen y de la identidad están totalmente unidos en la Escritura. El origen del Mesías y la identidad del Mesías. Este sabemos de dónde es. El Mesías, en cambio, nadie sabrá de dónde es. Y Cristo también dice, sabéis de dónde soy, pero no sabían verdaderamente de dónde, en el sentido de del Padre. Ahí está la esencia de nuestra fe. Él es del Padre. ¿De dónde? El origen del Mesías es del Padre. Y entonces la identidad del Mesías es la igualdad con el Padre. Ahí está la esencia del cristianismo. Más allá de los títulos, Hijo de Dios, Mesías, Rey del Mundo. Su origen es el Padre y es igual que el Padre, no menor. Hay que ver en él la majestad paterna. Esa es la respuesta a la pregunta de Felipe en la última cena. Por supuesto que no se puede ver la esencia divina en este valle de lágrimas, sin el logos de Dios adentro, como en la visión beatífica. No se puede ver la esencia. Pero viendo a Cristo, sus palabras y sus obras, se puede ver en él la majestad paterna. Y entonces sí, el que me ve a mí, ve al Padre. Esta es la esencia de nuestra fe. La identidad de Juan y la identidad de Cristo es el tema que debemos grabar y meditar toda la semana, porque causa una alegría enorme que realmente justifica las palabras del introito y de la epístola. Que Él nos conceda entonces la gracia en esta tierra y la visión de su gloria en la vida eterna. Amén.